Hay una plaza por el centro de la ciudad que está llena de ficus. Cuando era un muchacho pensaba que la taxonomía del ficus se limitaba a unas pocas variedades de arbustos escuálidos y temblorosos cuyo único hábitat posible eran las salas de espera de los dentistas. La Pampa tiene el ombú, el doctor Gutiérrez tiene un ficus, un empapelado color sepia de años 70 y una hilera de butacas para que espere la gente con dolor de muelas. Pero los ficus macrophylla son enormes, son altos y las raíces marcan un perímetro irregular de cordilleras que le tapan el sol a las hormigas y por las que saltan los niños cuando juegan a dar la vuelta a la planta gigante sin tocar el suelo. Al lado de la plaza hay bares y detrás una biblioteca que no tiene libros, una sala de luz fría para sacarse oposiciones, exámenes y cosas de esas. Porque no somos chicos para andar saltando entre raíces, ni hormigas para fascinarnos con accidentes geográficos de una plaza, atravesamos la biblioteca y dimos con un salón de actos donde había un tipo diciendo que hay que reivindicar los anacronismos. Y digamos que no estábamos muy de acuerdo, pero tampoco sabíamos decir exactamente por qué. Alguno tenía la idea de que el anacronismo es un recurso medio tramposo y divertido para justificar cualquier disparate o para hacer pasar por recurso pedagógico la falsificación de unos títulos expedidos por el Ministerio del Pasado. Por supuesto, tal vez había en Grecia higueras australianas, aunque ellos no lo supieran, aunque solo llegase a ser cierto hoy. No había más remedio que ir a las fuentes clásicas. Pero, ¿por dónde empezar? Alguien recordó que la mamá de Eurípides vendía perejil, pero otro dijo que eso decían sus enemigos para difamarla. ¿Quién sabe? Tal vez un cliente de la verdulería que se vengaba por la calidad del género. Bueno, empecemos por ahí. Por el perejil, que es una planta pequeña y que a falta de aspirina sirvió alguna vez para aliviar el dolor de muelas. Empecemos entonces por los anacronismos de una obra cualquiera. Yo qué sé, por ejemplo, podríamos empezar, ¿por qué no?, con la historia de La ex de Jasón, con la tragedia de Eurípides sobre la desgraciada vida de la señora Medea. Desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Buenas noches, buenas tardes, días. ¿Cómo están todos ustedes? Esto que da comienzo en este momento se titula Naufragio en marcha y específicamente Medea. Estamos aquí para serviros, Pedro Coiro, Juan Manuel Curti y Sebastián Miras. Ya se adelantó, ¿no?, en el prólogo cuál será la temática sobre la que daremos algunas piruetas en el programa de hoy. Por cierto, el prólogo tiene que ver, algo que ver con cierta conferencia que escuchamos hace poco, ¿sí? Sí, completamente. Entonces la idea es, vamos a ver algunos símbolos, pero vamos a intentar no sacar conclusiones extrapolables para nuestros días, un poco. Sí, no, por supuesto. Lo que pasa es que la cuestión esta de los anacronismos me quedó un poco dando vueltas, ¿no? Y leyendo Medea me doy cuenta de que es imposible no encontrar ahí un montón de cuestiones que están más que vivas, pero claro, tal vez de otra manera. Pero claro, como veremos, la propia obra de Eurípides, la propia obra de Séneca, que tuvieron cierta fortuna, son también interpretaciones de un mito que quizás estaba ligado a otras cosas que ya perdimos noción de qué eran, ¿no? En parte, bueno, cuando se habla de la obra de la película de Pasolini, que más adelante comentaremos, se dice que Pasolini intentó sí rescatar cierto origen más arcaico, quizás mucho más vinculado a la religión, quizás incluso premitológico, que está entonces, quiero decir, son todas interpretaciones históricas de un mito que tiene unas raíces que nunca sabremos cuáles son. Claro, lo que nos llega de toda la literatura clásica es en realidad una la versión de un texto oral que no se sabe hacia dónde se remonta, y es la versión tal vez del tipo que mejor la resumió, y no sabemos tampoco si fue el que mejor la contó. Capaz, digamos, el mito mejor contado desapareció en un incendio o en una debacle, pero nos queda esa versión, y en este caso con Medea es la de Eurípides y es en la que se basan muchas de las sucesivas versiones, ¿no?, del mito. Y ya daremos noticias sobre el argumento, pero brevemente sobre este punto. El infanticidio, que quizás queda como el fragmento más... que queda más en la memoria, o que queda más en la memoria del mito de Medea, es algo que en las primeras representaciones que había en ánforas sobre la figura, etcétera, etcétera, no se detenían Es algo que introduce Eurípides, parece, ¿no? Claro, sí que está sobre el 400, empieza a estar la obra de Eurípides, se estrena en el 431, y en el 400 a.C. sí que empieza a haber algunas vasijas que recogen ya a Medea escapando con el carro de fuego y los hijos por ahí muertos. Pero antes, lo que había en ánforas de ese mito era, por ejemplo, el tema del rejuvenecimiento. Eso fue que tuvo mucha fortuna, de los poderes de Medea. Claro. Más que ese hecho y esa venganza. Su condición de hechicera, ¿no? De hechicera. Y rejuvenecer a los carneros o a un tipo o a qué sé yo. Es curioso porque tal vez ese hecho, el infanticidio en la obra, es a mi parecer lo que le da el carácter que puede tener de thriller Medea. ¿No? Me parece que la clave de la comedia puede ser la sorpresa, ¿no?, generada por el absurdo o una situación inesperada, y la del thriller es que sabes lo que va a pasar y estás esperando a que suceda. O sea, Medea me parece que sin el infanticidio pierde ese carácter de pieza que para mí tiene muchas consonancias a una obra de suspense. Bueno, ese punto es muy controvertido por la cuestión esta de la intriga, ¿no?, y de la incertidumbre, que es algo que criticó Nietzsche, que tiene que ver con la comedia nueva que permite la obra de Eurípides o su nueva forma de entender la tragedia, ¿no? Creo que eso lo vamos a hablar, ¿no? Ahora quizás estaría bien ahora dar un poco unas pinceladas de cuál es el argumento o a ver si podemos entero. Hacer un resumen aquí. La cosa es así. Llegan Jasón y Medea a Corinto, escapando... ya veremos después, escapando de Yolco, donde habían matado ahí un tipo o hecho matar a un tipo. Llegan a Corinto, los recibe Creonte, que era el rey, y después de estar unos años ahí, algunos dicen que son como 10 años, Creonte le dice a Jasón, aquí tengo a Glauce, podrías desposarla. Jasón acepta, habiendo tenido dos hijos con Medea, a la que abandona, y Medea, digámoslo así, empieza con algunas tribulaciones de yo tengo que vengar esta infamia, cómo me pudieron hacer esto, etcétera, etcétera, que llega al punto máximo cuando Creonte le ofrece por las malas irse de su tierra, irse de Corinto, abandonar Corinto con sus hijos o lo que quiera, pero irse de Corinto. A todo esto, importante decir que Creonte le dice, quiero que te vayas porque te tengo miedo. Ya, claro. A Medea la precede, como comentabas antes, ¿no?, el hecho de ser una hechicera o de tener poderes, y también el hecho de que para robar el vellocino de oro, ¿no?, ella mata a su hermano, ¿no? Entonces, digamos, ya viene con una fama un poquito... era medio barrio bajera, ¿no? En Eurípides, entonces, esta venganza, que en Eurípides sí está instalada desde el principio, esta idea de yo tengo que hacer algo contra esta gente, ya por el hecho de que Jasón la abandonara. Eso no puede soportar. Medea, al final, aquí, en esta versión, es una mujer enamorada de Jasón que busca la venganza. con el destierro, eso se afianza. Finge ante Jasón una actitud más acomodaticia y bueno, al final está bien, Jasón, tenés razón, yo me tengo que ir, pero bueno, se pueden quedar contigo los muchachos igual, o bueno, dame un día más, yo me voy. Y todos contentos. En ese día más se pergeña esa venganza, que es matar a Glauce, la hija de Creonte y futura esposa de Jasón, con una corona envenenada y unos vestidos, unos regalos que le hace por haber tenido la bondad de dejarla permanecer un día más en el reino. Y de paso, ya que estaba, mata también a Creonte, porque Creonte abraza a su hija, desconsolado, y muere también con este veneno, este hechizo de Medea. Sí, se prende fuego, ¿no? En algunas se prende fuego, en otras, en Pasolini el viejo... Pero en la versión de Eurípides se prende fuego y sí, mueren los dos quemados. Sí. En otra dice, ¿quién es el que...? Bueno... En otra muere envenenada y por no poder soportar el veneno se tira una fuente. Bueno, pero sí, es verdad. Se prende fuego. A todo esto tiene también decidido matar a sus dos hijos. Otra venganza contra Jasón, que la va a buscar y asiste a ese espectáculo. Y Medea, ahí con un Deus ex machina, se va con un carro alado por ser con hija un de Medea ex machina, ¿no? Porque al final es ella misma. Con un Helios ex machina. Es que eso para mí es una cuestión crucial, ¿no? Que Medea sea de alguna manera divinizada en esta obra y termine partiendo en este carro de fuego, porque es hija o nieta del sol, ¿no? Entonces, que ella termine siendo una especie de diosa intocable, ¿no? Y que salga airosa, me parece fundamental. Sí, porque también empieza haciéndolo. En el prólogo también ella está haciendo una especie de augurio, una especie de introducción de lo que va a suceder, de las catástrofes. Ella asume este papel. Es un personaje proteiforme que va cambiando. ¿Cómo hace para que Creonte le dé este día más? Pues adoptando la forma de madre, ¿no? Y buscando esa empatía en Creonte, que Creonte asume y le concede este día, ¿no? Claro, de hecho le pide perdón, sí. Le admite que no tenía justificación sentirse así hacia él, sus sentimientos, le pide y le dice que asume tanto el matrimonio con Glauce como le pide también que le presente a ella su respeto. Vamos. Usa una artimaña, un engaño y un poco de telenovela para conseguir su fin. Porque claro, primero Creonte, cuando la quiere enviar al exilio a Medea, bueno, o echarla directamente, la quiere echar a ella y a sus hijos. Y Jasón a eso no se opone, ¿no? Le parece, bueno, sí, váyanse los tres. Sin embargo, luego tiene un argumento de que él se casa con Glauce para proteger a su prole. Que claro, son esas contradicciones que tal vez nosotros no entendamos por el tiempo que nos separa de ese mito, ¿no? Ya Séneca, para reseñar un par de diferencias solo, porque las obras son muy similares, pero la Medea de Séneca sí que apunta. Hay dos grandes un poco diferencias que se señalan, que es... Una, ella está mucho más dubitativa entre razón e irracional. Entre la venganza, entre la pasión irracional y el cálculo y lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Eso está más presente en Séneca. Y también lo que apuntabas de la actitud de Jasón ante sus hijos, que en Eurípides no es especialmente protectora, ni. Y en Séneca sí. En Séneca, Jasón muestra un afecto mucho más pronunciado hacia sus hijos, lo que convierte al infanticidio en algo, no quiero decir todavía peor, pero lo que se ve más como lo agrava, porque mejora la figura del padre. Claro. ¿No? O sea, el padre no es el tipo malvado que le da igual el destino de sus hijos, sino que es un tipo que tiene un sentimiento empático hacia ellos. Esos cambios, yo me pregunto, digamos, de dónde vienen dados. Yo creo que es la moral, ¿no?, de cada época que va cambiando. No sé, se me ocurre esa interpretación, ¿no? Que la moral de cada época o la ética va modificando la manera en que esos mitos tienen que ser contados para que el público los acoja. Claro, ahí se dice que el estoicismo de Séneca influye, claro, en ese rumbo. En un librito muy interesante de bueno, de uno de los expertos más importantes en esta cuestión, que es Gilbert Murray, se defiende este ambiente en el que se cría Eurípides, ¿no? Y el ¿cómo decir? Las relaciones intelectuales que tiene con Anaxágoras, con Sócrates, mismas cosas que son cuestionadas por Nietzsche en El origen de la tragedia. Y, claro, ¿de qué se trata acá? ¿Cuál es la moral de Eurípides al presentarnos a esta infanticida, a esta mujer salvaje, que esto parece ser le supuso muchas antipatías en su época? Bueno, es conocido que Aristófanes le hacía constantes burlas, ¿no? Que era un experto en su obra y la comedia lo atacó sin cesar, todo el tiempo aparece él, ¿no?, como un tipo que incluso podía haber sufrido unas relaciones personales con las mujeres bastante dudosas, ¿no? Que había sido un marido engañado, qué sé yo, rumores que se corrían sobre Eurípides mismo. Pero, el bullying, ¿no? Sí, el bullying, pero ¿de qué se trataba? De cómo presenta Eurípides a la mujer. Y yo creo que justamente se trata de que hay una falta completa de moral. Eurípides lo que hace es presentarnos unos personajes muy complejos que no son tanto blanco o negro, no es ella la razón y Jasón el irracional, ni al revés. Que bueno, a ver, se diría que las razones que da Jasón son mucho más, participan mucho más de este espíritu calculador, ¿no? Quédate, vamos a tener hermanos reales para nuestros hijos, lo que te conviene es hacer esto, no seas tan pasional. Sin embargo, Medea da unos argumentos muchísimo más sólidos, pero que están contrapuestos con la justicia del claro. lugar. Que la justicia le está diciendo, te tenés que ir, sos una salvaje, que tenés que salir de acá, sos una hechicera, ponés en peligro a la ciudad, fuera. Es que esa va a ser una de las claves, yo creo, cuando hablemos un poquito después de reinterpretaciones actuales, incluso desde el feminismo, que se haga Medea como una reordenadora del sistema social. Aquí vamos a implantar un orden distinto, que no responde a las... Claro, Medea en un diálogo con Jasón le plantea algo así como, dice, sí, yo como que ella perpetra el crimen de sus hijos, pero que no los mata ella, sino que los mata la ambición de él. Entonces, yo creo que a mí ese argumento me puede llevar, ¿no?, a otra interpretación, de decir cuál es la motivación de Medea, aparte de la, digamos, que creo que, digamos, el tópico es verlo como una mujer despechada, ¿no?, y que tiene una pero ira pasional. En la cuestión del anacronismo, ¿no? Este Gilbert Murray, en esta obra que se llama Eurípides y su tiempo, hace una labor un poco de divulgación. Y lo que dice es que varios fragmentos de Medea podrían incluirse en algo así como un manual de cosas que le dice conversaciones que tienen un marido y una esposa, ¿no? Para traerlo a nuestra época y a nuestras relaciones, ¿no? Esta idea de mujer despechada y tal. Pero yo creo que eso tiene que ver más bien con que acá discusiones filosóficas y morales se llevan al terreno de lo individual, a un caso individual, ¿no? A esa historia misma, a relaciones humanas, muy, muy humanas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Pero ¿eso nos permite decir que es una mujer despechada, como dice Eurípides? ¿Es una relación entre marido y mujer? Joder, es que Medea tiene en su haber cuántos muertos. Tiene a su hermano, a Pelias, a Creonte, la hija de Creonte, sus propios hijos de entre... A ver, ella claro, los mata, pero también los está salvando de que los maten otros. Sí, A ver, lo que está con respecto a lo que dicen, un apunte solo. El tema del infanticidio, lo decíamos antes con las representaciones. Incluso no está, o sea, previo a Eurípides, las versiones eran: los mataron familiares de Creonte por el asesinato, sí, de Medea de Glauce, o los propios corintios. Un asesinato de falsa bandera. Y después llega, no, los mata, la propia Medea incluye a sus hijos en la venganza. Claro, en el planteo que decís es como que Medea es un chivo expiatorio, ¿no? Es decir, le meten el crimen también para demonizarla más, tal vez. Pero yo no sé dónde lo leí esto, y entonces no tiene ningún soporte. Pero que son los corintios los que pagan a Eurípides para que Medea sea la asesina de los hijos, para limpiar su nombre, porque estaban quedando muy mal con esa leyenda de haber matado a los hijos de Medea. Ah, excelente, claro. Ya es una leyenda. Versión. Entonces ya es una leyenda, ¿no? Claro, según esta. Y también hay algún punto en la obra donde se habla de otras infanticidas, ¿no? Pero no se especifica cuáles, o no sé si esto lo tienen ahí en la memoria. Pero parece que hay otras historias de infanticidas anteriores. Claro, modernas, en la modernidad las infanticidas son una reivindicación muy asociada al feminismo. De Caterina Albert, que firmaba como Víctor Catalá la infanticida, ¿no? Que es una mujer que es abandonada, entonces mata al hijo, lo mete en la rueda de un molino. En Genufa también. Es como un tópico de historias del siglo XIX, donde se cuestiona también una moral determinada, ¿eh? Donde la mujer que queda embarazada tiene que asumir sola, bueno, una deshonra que es terrible, ¿no? Claro, por ejemplo, Pasolini a mí me parece que aporta una cosa muy interesante. No sé si me estoy adelantando mucho, pero bueno, que plantea al inicio de la película, ¿no? Hay una charla de es un centauro, ¿no? Con Quirón. Quirón Herrador. Quirón Herrador. Vale, y él no le dice, mira el mar, detrás del mar hay un dios, mira el trigo, la semilla es símbolo de resurrección, y le dice, el día en que lo natural te parezca natural, no habrá dioses y todo estará perdido. Y entonces, y a partir de ahí, poder realmente entender la significación de estos mitos es imposible para el hombre moderno. Es buenísimo, pero imposible para en el mito mismo este, ¿no? Como es representado por Pasolini, imposible para el propio Jasón. El propio Jasón lo ve a Quirón como un centauro cuando es chico, pero lo ve como un hombre cuando es adulto, porque ya no puede entender que sea un centauro. A mí eso me parece, ahí está toda la cuestión. Pasolini, claro, hace esta reflexión, porque le agrega esta parte a la Medea, para hacer esta reflexión sobre el anacronismo, para mí, ¿no? Sobre, bueno, qué común medida hay entre este mundo y el nuestro, ¿eh? ¿Qué podemos entender de esto? ¿Y qué pueden entender ellos mismos sobre su propio mito, ¿eh? Eso para mí es buenísimo. Pasolini, como decíamos, le agrega, intenta eso, no quedarse en el mito, sino buscar incluso raíces mucho más arcaicas, ligadas a una religión, por supuesto ya inconcebible, y le agrega así, basándose en Eurípides, le agrega así toda una primera parte de los antecedentes de esa relación. De esa relación entre Medea y Jasón. Medea vive en la Cólquide, es hija del rey de Esón. Bueno, no lo sé. ¿No? ¿Esón no era? A ver. Bueno. Un Juan Carlos I de la época. Sí. Y le ayuda a Jasón, que estaba ahí por orden de Pelias, para buscar el vellocino y así poder reclamar el trono, uh-huh, que Pelias había usurpado. Ah, Esón, perdón, que era el padre de Jasón. De Jasón. Le ayuda a Jasón a obtener ese vellocino, logrando que salve una serie de pruebas que le habían puesto, bueno, unos toros que sacaban fuego, las cosas que hacían los animales en ese entonces, ¿no? Cuidar unas serpientes que cuidaban vellocinos de oro y no dormían, encima no dormían. Y ahí se van, Jasón y Medea. Ya es un primer crimen, ¿no? Ella ya está traicionando a su familia, traicionando esas tierras de bueno, del sol, ¿no? Y con este símbolo tan importante, bueno, claro. Una traición a su pueblo. Ahí una de las versiones es que Aspirto era el hermano de Medea. Le ordenan perseguirla cuando se va cuando se van en esa nave Argo, y Medea traiciona a su hermano y obliga a Jasón, lo mata por atrás. Y una cosa antes de esto. Jasón queda un poco como un pelele en algunos tiempos, ¿no? No es el héroe. De hecho, Pasolini lo pinta muy así. Pasolini mete a María Callas, ¿no? Que tiene esa la mirada enigmática, una presencia. La mirada de María Callas es la máscara, película. Es una máscara. Es total. Él pone una persona que tiene una cara que es una máscara. Es brutal. ¿No? Y el personaje de Jasón lo hace medio chabacano, incluso la manera de hablar, habla de manera más acelerada. Medea tiene toda una cadencia, una... Casi, me parece que también la diviniza un poco, ¿no? Y al personaje de Jasón lo pinta como un tipo bastante volátil. Yo creo que ya en Las hijas de Pelias, en esta obra que es de 455, Eurípides, que en ese momento tenía 29 años y ya da unos antecedentes de Medea, ¿no? Cuando con la historia de Las hijas de Pelias, como ella... Ellas se burlaban de Medea, ¿no? Y termina cosiendo a su padre, ¿no? Y las implica también a sus hijas. Ahí ya hay trapitos al sol, vellocinos al sol, ¿no? En la relación con Jasón, porque ella lo hace por Jasón. Y Jasón, ya en Las hijas de Pelias, está un poco mal, ¿eh? ¿No? Se queda un poco mal de cuerpo con esta cosa. de esta situación... ¿Pero por qué? ¿Por el asesinato de Pelias? Sí, yo creo que a Pelias no le... A Pelias no, a Jasón, a Pelias seguramente no. No le gustó a que lo hiervan. Pero Pelias le había robado el trono a su padre. No le llevó el vellocino y le dijo, está lindo, pero... Sí, pero no tengo por qué cumplir mi promesa, tomátela. Bueno, la cosa... Y en ese episodio, perdón, en el asesinato de hija de Pelias a mano de sus hijas, de hijas a mano de sus Pelias, está sí muy fuerte presente esto de la hechicería, del rejuvenecimiento, porque sí. Lo que hace es engaña a las hijas haciendo que Esón rejuvenezca, matando un cordero, degollando un cordero y rejuveneciendo así a Esón, trayéndolo a la vida, vamos. Uh-huh. Y le dice a las hijas de Pelias que hagan lo mismo con su padre, y cuando le cortan el cuello al padre, le dicen, bueno, hasta que llegamos. Ya, claro. no puedo hacer, se me terminaron, no me queda suelto. Bueno, en todo caso ya estaba ahí el tema de la mujer salvaje y angustiada, ¿no? Ya estaba este problema de la extranjera. Porque que tenemos... no se está adaptando a las normas del lugar. Acá no hervimos gente. Ya. Medea como extranjera también es uno de los tópicos. Sí, tiene, claro, tiene mucho peso. Pero digo, ¿tenemos claro que esta historia era una historia moralizante? ¿O era tal vez una especie de telenovela con la que simplemente se entretenían? Y nadie sacaba una conclusión moral de toda esta película. Bueno, justamente en esa dirección va... de alguna manera el reproche de Nietzsche en El origen de la tragedia. Lo que hace de alguna manera Eurípides es llevar al espectador a escena, llevar historias del hombre común a escena, ¿no? Porque son relaciones humanas que ya están despojadas de esos elementos que ya son tal vez incomprensibles de los ritos dionisíacos. Que la tragedia tiene un origen en esos ritos dionisíacos, uh-huh, que tienen que ver con varias fases, ¿no? En fin, la cosa es que Nietzsche le reprocha a Eurípides que, bajo el influjo de Sócrates y de esta nueva forma de ver la vida, una forma dialéctica y una forma alejada de lo, tanto de lo dionisíaco como de lo apolíneo, pues le quitan un poco la chicha a la tragedia y a toda esa belleza que existía. La poesía pasa a ser filosofía, ¿no? Pasa a ser una cuestión en la que no cabe tampoco la incertidumbre de la que hablabas, porque hay que saber todo para prestar atención a, esas, a esos diálogos y a todas esas cosas que son muchísimo más racionales de alguna manera, ¿eh? Y bueno, claro, esto da, da para mucho, ¿no? Pero... Claro, lo que pasa que entiendo que para, no sé, lo entiendo evidentemente como de, mirándolo desde, desde la perspectiva actual, ¿no? Que una historia para que tenga popularidad tiene que tener hechos cruentos y fuera de lo cotidiano, porque digamos, si Medea y Jasón se reúnen, hablan y dicen, che, mirá, se me fue la mano, me enamoré de Glauce, te pido perdón, pero bueno, me voy a quedar acá a vivir con esta, vos te, ¿qué hacemos? Te, te doy una paga para que... O sea, la historia esa no le interesaría a nadie. Entonces necesitas ese factor de violencia, que ese es otro punto, la, la, que está muy, en casi todos los clásicos, la, el regodeo en la violencia, ¿no? Hay, hay una, en Eurípides hay una escena que a mí me, me impacta, y me impacta también a nivel de poético y textual, que es cuando viene un mensajero a decirle a Medea, a contarle a Medea que su plan funcionó, que Glauce ha muerto, que Creonte ha muerto, y ella le pide, pero cuéntamelo en detalle, y él empieza a narrar todo el momento, y los pormenores de la violencia tienen mucha importancia, ¿no? Que es algo que en la Ilíada está mucho, en la Odisea también. Bueno, dimos algunas notas de cuál es la, la, la interpretación de Pasolini. Hay muchísimas otras representaciones en el cine, en dramas teatrales, óperas, incluso cortos. Otra muy... muy conocida, es la que hace von Trier a partir del, de un guión que había hecho otro danés, pero nunca llegó a cabo. Él la filma esto para televisión en el 88, la de Pasolini en el 69. También sigue mucho Eurípides, los niños terminan ahorcados. Se da esto mucho de la... no los mata al mismo tiempo. Mata a uno, ahorca a uno, Medea. También una escena terrible en una colina. Medea llorando, le pone la horca a cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Y ella termina saliendo en un barco con otros muchachos ahí, se sienta, se desmelena, siempre te utiliza una especie de ahí de trapo en la cabeza que le tal, y en ese momento se saca y queda ahí una. Tal, y una cosa, solo. Y Jasón termina. La va a buscar a Medea y termina dando unos espadazos en una en un campo con de trigo o algo así que ondula mucho y se parece mucho al mar y termina ahí dando espadazos en la en el campo este. No, decía que en cómo narra Pasolini también el crimen de Medea, ¿no? El infanticidio. Hay también un punto en el que intenta, creo yo, humanizarla, porque también duerme primero a uno de los niños, luego lo abraza al otro, o sea, hay una, como que deja bastante claro de que es algo que a ella le, que Eurípides también lo hace, ¿no? Me parece de dejar claro que ella va a sufrir por eso, pero que prefiere su sufrimiento por asegurarse de que Jasón también sufra. Claro, está ese diálogo importante en el que ella le dice que dentro de su sufrimiento, el sufrimiento de él es una especie de satisfacción. Claro. Y bueno, eso, claro, es fundamental. Es verdad que es menos consistente la idea de que los mate porque los van a matar otros, ¿no? Aunque es una hombre, de cara al juicio. Es verdad, no, pero es una constante un poco en los infanticidios, ¿no? Y en todos esos infanticidios en la historia, en Sagunto, en el puerto cuando vienen los fascistas, ¿no? Que las madres maten a sus hijos, es una imagen del infanticidio un poco heroica que conocemos. Claro, es que interpretaciones se pueden hacer, yo qué sé, también se puede interpretar que mata a sus hijos varones para evitar que se repita la historia del hombre, yo qué sé, que se puede ir por varios derroteros. Es que esa también es una cuestión interesante. Hay un tipo de la COMB que lo que dice es que Mediano tiene acceso a la justicia, entonces tiene acceso a la venganza, y que la venganza en la tragedia podía ser una venganza pervertida que lleve a una especie de círculo vicioso de más muertes y más muertes, ¿no? Pero en este caso no. En este caso ella se escapa, ¿no? Mata todo lo que quiere matar y se salva. Y la venganza es una forma de justicia para la salvaje y para... Y al final, incluso hay cierta empatía del espectador con Medea. Yo creo que tiene que ver ahí con que son ideas... al final estamos frente a razonamientos y a situaciones bastante frías. En ese aspecto sí que tiene razón para mí Nietzsche, ¿no? Que uno no se escandaliza. Realmente todavía te resuenan las razones que da Medea. Tratás de buscarle una explicación. Ella es mucho más convincente que Jasón, ¿no? Jasón es un trepa total y es un tipo que... es despreciable, yo creo, ¿o no? Claro, creo que es donde, si por algo se llama Medea y no Jasón, creo, la tragedia, ¿no? Porque es donde, en el personaje sobre el que cae el peso de toda la historia, ¿no? Medea, hay que decirlo, después de todo esto, siguió sus aventuras por el mundo que era entonces, y ahí anduvo recorriendo, se dice, por ahí dicen algunos que incluso le hizo ojitos a Hércules. Al mismo Heracles. Se lo quiso ahí llevar, pero Hércules estaba con los trabajos, no sé qué, no, me quedan... Sí, estás toda ensangrentada. Me quedan 5 o 6 trabajos y ahora te puedo dar bola, pero claro. Bueno, siguió, total. Y murió ahí, bueno. Claro, se dice, Medea terminó los Campos Elíseos. Medea como, bueno, premio a esa semidivinidad y terminó con los dioses ahí arriba. Es interesante, a ver si lo podemos comentar ahora, otra obra que apareció el año pasado, que hizo Fermín Solís en una novela gráfica, que se llama Medea la deriva, donde se presenta una Medea en una especie de limbo, condenada a vagar en un bloque de hielo que se va poco a poco desgastando a manos del sol. El sol es el que va derritiendo ese bloque durante la novela. Ella va contando los pasos del bloque y verificando que se va haciendo más pequeño. Bueno, una obra muy buena, donde ella interpela a la divinidad y escucha en los sonidos de la noche, una cosa que se representa con figuras en el cielo, unos llamados a Medea, que ella interpreta que son de sus hijos que la están llamando. Claro, y el sol, digamos que ella es descendiente del sol, que el sol esté derritiendo ese hielo también es una parte, ¿no?, de tu propia sangre, está acabando contigo, ¿no? Claro, y finalmente, bueno, ese hielo se derrite, y un hecho, no sé, a ver qué le parece, cómo se podría interpretar eso. Ella intenta suicidarse muchas veces, intenta acabar con su vida, que ya no sé cómo está. La cosa es que ella, por las dudas, intenta matarse, pero no puede. Siempre reaparece en el bloque de hielo. Hasta que finalmente, cuando se consume, ella sí desaparece bajo el mar. Una cosa que no dijimos es que es descendiente de Helios, pero también de Océano. Y ella termina disolviéndose en el mar. Medea. Es una vuelta también vuelta al origen, ¿no? Una vuelta, sí, al útero, lo que sea. Bueno, y otra cosa, y lo último. Cuando se disuelve ahí en el mar y desaparece, queda flotando una especie de capa que ella tenía o algo así, queda flotando, y aparece un tipo en una barca que recoge ese trapo que había quedado en el mar, y así termina la obra. Uy. Bueno. Con un tipo recogiendo el trapo que había quedado de Medea. Ella recogiendo un vellocino de oro y termina, claro, pero tipo puede, recogiendo un trapo, puede, ¿no?, leerse de ahí, digamos, desaparece el personaje, pero permanece la posibilidad del crimen, tal vez, ¿no? Digamos, la posibilidad de que en ese objeto que queda ahí flotando se vuelva a repetir la historia, no lo sé. Bueno, ahí termina. Una horita del año pasado de Fermín Solís, bastante interesante. No sé si teníamos algún apunte. No, yo creo que está bien lo que fuimos hablando. Que tal vez no hablamos suficiente sobre la cuestión del lugar de la mujer, ¿no? Yo creo que tenías ahí algún... habías copiado algún fragmento de lo que le dice Jasón sobre esta posibilidad, ¿no? Jasón, en su afán de calcularlo todo, de que los hombres nazcan prescindiendo de las mujeres. Sí, Clash dice... ¿Deberían los hombres buscar otra manera de engendrar a la prole sin sexo femenino y así no sufrirá mal alguno el varón? Que este tipo es el que está en el polo de lo racional y ella en el polo claro. De lo... ¿no? Él es un calculador y además es un cínico total. Bueno, cínico en el sentido más banal de la palabra, más así popular. Él le dice, en algún momento le dice, bueno, gracias a mí conociste mundo, ¿no? Yo te hice viajar. Claro, es que es la desvergüenza. Claro. Es la desvergüenza de Jasón diciéndole a la tipa que traicionó. Bueno, no me has hecho tanto bien al final. Claro. Tú la beneficiada, porque al final eres una salvaje y estás aquí, has recorrido varios lugares gracias a mí. Sí, para justificar su traición con Glau, se le dice, sabe que no es una mujer la causa de mi entrada en el lecho principesco que ocupo, sino, como te dije, mi afán de protegerte. O sea, es decir, te traiciono para protegerte. Me parece interesante que en la de Pasolini sea el propio Jasón el que le dice a su tío, cuando el tío le dice, mira, a veces los reyes no cumplimos. Y él le dice, bueno, no pasa nada. Conocí un poco de mundo. Al final aproveché esto. Esto fue una experiencia para mí, ¿no? Y los emprendedores tenemos que fracasar varias veces antes de triunfar. Sí, lo cual no te hace dudar de si Jasón ahí lo pinta como un héroe o como un tonto. No, para mí el punto de que diga esto es el de que yo antes dije que era un cínico, pero no es un cínico. Realmente se están confrontando ideas y se están confrontando argumentos. Y no es una manipulación la de Jasón. Realmente Jasón es un tipo que se quiere acomodar ahí y cree que sus hijos van a estar mejor si hace lo que quiere hacer, si se casa con Glauce o con Glauche, ¿no? Realmente ya. Para mí ahí está el punto de esto, ¿no? Que no es que son personajes más complejos al final. Ya, luego, siguiendo con Pasolini, hay una cosa curiosa que no sé cómo la interpretan ustedes. Que él cuenta el final, narra la muerte de Glauce y en un momento vuelve atrás al momento en que Creonte le va a decir que se vaya y narra nuevamente el final. Y en ese final Creonte y Glauce se suicidan. Cambia totalmente el final, sí. Hay dos finales en la película. Yo eso lo entendí como dos formas de ver... este punto, que era el punto más raro de la más místico, que es que ella muera prendida a fuego. Entonces, en la segunda muerte no muere prendida a fuego. Te está dando la visión, para mí te está dando primero la visión que hubiese visto Jasón pequeño y luego te está dando la visión que hubiese visto Jasón grande. Para mí también hay un retrato de la culpa. Porque si cuando Pasolini narra, cuando se pone la diadema esta, o la, no sé, es un elemento bastante extraño, se lo pone en la cabeza, ella se mira en un espejo en el que se ve deformada. Y al verse así, sale corriendo y se suicida. Creonte, al ver que ella se suicida también. No sé, yo lo leí un poco por el lado de decir, le hace ver su crueldad, no puede con ella... y se suicida. No sé si es una lectura un poco... Claro, para mí estaba afinando el naturalismo de Eurípides. Era como ese resto no naturalista que había. Pues lo voy a mostrar, pero luego voy a mostrar otra forma de entenderlo, que es algo mucho más natural, ¿no? o realista. Sí, sí. Yo no estoy seguro... A ver, esto es muy, muy aventurero. Pero si ella, ¿de qué manera ella pronostica el final de ellos? Porque ella, conocedora del futuro, porque incluso pronostica la muerte de Jasón, que va a morir con un desprendimiento de largo, que sí. Se desprende algo, se le cae encima y se muere. Y ella eso se lo dice. Eso también podría ser como Bueno, en todas mis visiones, ese es el final. No importa, yo, mi pronóstico es así, ese es el futuro. No importa bajo qué forma, bajo qué, quién intervenga o no. Sí, pero en esta visión no muere él, muere solamente Glauce, ¿no? Mm. No sé si ella tiene la intención de que muera el padre. Yo creo que muera Jasón. No. Ah, que muera Creonte. Ah, vale. O en algún momento dice cualquiera que toque, ¿no? Esto va a morir. Bueno, no lo sé. Sí, la muerte de Creonte es un poco enigmática, el sentido que tienen los objetivos de Medea, ¿no? Porque, matarla a ella es obvio, porque impide el casamiento de Jasón con ella. Pero Creonte puede ser una venganza por el hecho de que la quiso expulsar del país. Es que a ella no le interesa para nada a Creonte. Cuando en ese encuentro le pide, él accede a darle un día más, ella luego habla con el coro, que es algo de lo que tenemos que hablar también, del lugar del coro. Sí, ¿no? Sí. Ella luego dice, ¿tú crees que yo voy a estar razonando con este tipo realmente? ¿O tú crees que a mí me importa realmente Creonte? Voy a hacer otra cosa. Claro, pero es que de hecho... A mí no me importa. Pero ella maneja perfectamente el lenguaje civilizado, ¿no? Medea maneja perfectamente el lenguaje. Es una salvaje, pero es la que tiene la mejor retórica. Sí. Es que tiene esa técnica, esa artimaña, por supuesto, seguro. Y lo demuestra ante Creonte y ante Jasón, por supuesto. Y ante el coro que intenta disuadirla, también lo mismo. Porque el coro se encarga de es el que tiene más oposición con... Sí, pero hacen lo suficiente. Yo cuando estaba leyendo, a veces decía, bueno, ¿y por qué estos tipos no hacen nada? Y luego leyendo a este Murray, ¿no? Él habla también de esto y dice, bueno, cuidado porque hay alguna barrera, y lo explica un poco cómo el coro realmente no puede hacer ¿Es nada. ¿Es cosa mía o el coro Pero es...? Nietzsche es algo que reprocha también, ¿eh? El lugar del coro y esta actitud del coro, bueno, más blanda, ¿no? Y más fría. Sí, el coro puede que sea femenino también en Eurípides. Son las mujeres. Claro, bueno, que en un momento también empatizan con ella y con pueden enmarcarse un poco, tal vez, en decir la Medea y las demás tampoco, porque sí le hacen un poquito de oposición y tal, pero no van a delatar sus planes, ¿no? O sea, ¿por qué tienen esa fidelidad con ella? De no delatarla, de no... ¿No es una figura más bien fantasmal? Ya. Son unas sombras, claro. No pueden hacer nada. En realidad no pueden hacer nada. Pero hablan con... son sombras que solo pueden hablar con Medea. Porque, bueno, y con nosotros. Hombre, en las tragedias, la función que cumplían pragmática es, ¿no?, lo de narrar, cubrir ciertas elipsis, ¿no? Claro. Decir, bueno, acá pasó esto, ta, ta, ta, y estamos en este punto. Pero... Bueno, en fin, eso era un poquito Medea. No, nos quedan algunos cabos, siempre puede haber segundas partes o quizás otros personajes mitológicos que vengan a visitarnos Jasón, o a matarnos, un Hércules, una qué sé yo. Bueno, en fin, vamos a venir con otra cosita ahora de inmediato. Canso de vivir sin medir las consecuencias, sin querer le fui soltando las riendas a mi destino. Aprendí con los tropiezos a improvisar en la cuesta, y hoy que la luna me falla, tengo que seguir a tientas, adivinando equilibrios, pa' que esta cosa tremenda no se nos vaya de quicio y luego nos pase la cuenta. enderezando los rieles fue que encontré mi acertijo. Las cosas son cuando quieren, lo demás son espejismos. Ay, vida, y aquí me tienes aprendiendo del oficio, haciendo lo que se puede, dando un poco más de guerra. Ay, vida, y aquí me tienes mañana más de lo mismo. Las cosas son cuando quieren, lo demás son espejismos. Leire, ire, ire, arara, ire, ire, yea. Leire, ire, ire, arara, ire, ire, yea. Leire, ire, ire, arara, ire, ire, yea. Leire, ire, ire. Me enredé con la marea, desafié a los cuatro vientos y sacando todo pa' afuera fue que me amaneció por dentro. No me canso de vivir sin medir las consecuencias. La vida me abrió sus alas y yo le solté las riendas. Bailando con la más fea, aprendí a mirar de frente. Pa' que nadie me contara, pa' saber lo que se siente. Soltando las arandeles, sacándole brillo al piso, dándole candela a jarro y espantando maleficio. Ay, vida, y aquí me tienes aprendiendo del oficio, haciendo lo que se puede, dando un poco más de guerra. Ay, vida, y aquí me tienes mañana más de lo mismo. Las cosas son cuando quieres, lo demás son espejismos. Ay, vida, y aquí me tienes aprendiendo del oficio, haciendo lo que se puede, dando un poco más de guerra. Ay, vida, y aquí me tienes mañana más de lo mismo. Las cosas son cuando quieres, ya lo dijo mi acertijo. Vamos a curarnos los sinsabores, vamos a inventarnos un mundo distinto. No me llores más, que hoy te traje flores. Déjame entrar a tu laberinto. Vamos a curarnos los sinsabores. Vamos a inventarnos un mundo distinto. No me llores más, que hoy te traje flores. Déjame entrar. Al final leímos poquitas cosas, ¿no? Muy poquito. Vamos a leer por lo menos este fragmento que se queda un poco para contrastar con aquel que leyó Nelo, que leyó Juan McCurti. Vamos a leer este fragmento de Medea sobre el lugar de la madre o de las mujeres, etc. De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo, y este es el peor de los males. Y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido y tampoco les es posible repudiarlo. Esto, de esto Murray dice, bueno, igual sí, se podía haber una especie de divorcio, ya había una figura jurídica, ya, no sé qué. Pero es un texto que podría estar escrito en el año 30 del siglo XX, ¿no? O sea, sí. No habían cambiado tanto las cosas. Y cuando una se encuentra en medio de costumbres y leyes nuevas, hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero de lecho. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable, pero si no, mejor es morir. Un hombre, cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale fuera de casa y calma el disgusto de su corazón yendo a ver a algún amigo o compañero de edad. Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. Necios, preferiría tres veces estar a pie firme con un escudo que dar a luz una sola vez. Bueno, yo creo que que podemos tal vez pasar a esa otra sección que inauguramos hace algunos programas, ¿no? Sí, vamos, bueno, saben que este que Naufragio en Marcha está muy apegado a la actualidad. Sí, rabiosa actualidad la que nos convoca. Y para eso visitamos a nuestra biblioteca de cabecera, que es la de Paseíto Ramiro, y a su encargado de actualidad. Es el título que él tiene, ¿no? Que se lo puso él, yo creo. Un tipo al que aborrecemos y amamos a partes iguales. Señor ahí de bigote. Bueno, odioso y entrañable, ¿no? Como ya se dijo. Y es el que nos provee de bueno, algo que tenga que ver con... Es el que fabrica la actualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un tipo, claro, como dijimos antes, como dijimos en el prólogo, es un tipo que está atado al anacronismo. Entonces, a él no le importa que la actualidad haya pasado hace 100 años. Para él, anacronismo y actualidad son lo mismo. Entonces, bueno, nos dijo, bueno, ¿conocen la historia de Margarit Steinhell? Steinhell. Y le dijimos, no, no importa, no sé qué. No. Y dijo, bueno, aquí tienen algunos datos. A ver, cuidado con lo que vamos a decir hoy, porque esta señora, yo creo que puede tener su propio episodio. Margarit ¿Sí? Steinhell. Entre otras cosas por lo siguiente, voy a decir algo que no tiene que ver con la historia misma, pero es un dato muy importante. Esta Steinhell, que era una señora también de mundo, por no decir otra cosa, una señora empoderada, al parecer fue amante de Félix Faure, de que fue presidente de la República Francesa, y en 1899, amante de Faure. Faure muere de un ataque al corazón, yo qué sé, y al parecer esta señora le estaba practicando. No lo diga. En el momento en que... Y en ese momento le viene un ataque a Faure y muere. Entonces después se tapa un poco, pero al parecer fue así. Estaba Margarite, bueno, Meg, que tenía ese nombre, Meg, estaba ahí haciendo sus cosas. Y a este Faure le da un ataque al corazón y muere con la Meg esta ahí en cosa pelota. Cosa que Mónica Lewinsky no consiguió. Por mucho empeño que le puso, no logró su objetivo. Total, que ahí estaba esta Steinhell, todavía... ya era Steinhell, creo que sí. Bueno, no importa. Matando, aunque sea involuntariamente... Matando sí, lo mató de amor. Lo mató de amor al presidente de la República Francesa. El episodio que viene hoy a ocupar nuestra noticia de actualidad es, claro, ella se casa con un tipo, Steinhell, Alphonse Steinhell, que era un pintor. Ajá. Mientras tanto, se rodea de otros muchachos. Al parecer estuvo con Émile Zola, también en posiciones similares, y otros otros tipos muy conocidos. Pero este Alphonse Steinhell deja de vender cuadros, no tiene recursos ya para mantenerla, etcétera, etcétera. Y una noche pasa lo siguiente. Ella tenía una hija, Marta, que deja en una casa que tenían de campo, donde Meg se reunía con sus amantes, y se van a dormir a su casa Alphonse, la madre de ella, ajá, que se llamaba Happy, de apellido. Uy. Y la propia Meg, ¿vale? Pasa esto. En la noche, una noche, aparecen muertos Alphonse, Happy, y ella amordazada a la cama diciendo, ¿qué pasó? No, yo vi a dos tipos, a tres tipos y una, claro, y una mujer que se fue. ¿Cómo hizo para matarlos de amor y luego atarse, no? Bueno, esto fue un proceso, le hicieron un juicio, porque finalmente la encontraron sospechosa de que ella había lucubrado el asesinato, le hicieron un juicio y la absolvieron. Todo esto ahí 1908-1909. Vamos a leer alguna cosita, pero entre las cosas que pasan, ella incrimina al criado que la encuentra, que se llamaba Remy Gullard, algo por el estilo, lo incrimina metiéndole una alhaja en el bolso, ¿vale? Pero ¿por qué se sabe? Porque ella le reconoce al juez que lo incriminó. Uy. Ah, mira. Al criado. Después dice, no, está bien, yo le puse eso, pero bueno, era para... Al final, porque todas las joyas habían quedado en la otra casa, entonces, ¿y por qué tenía esa joya ahí? Si, o sea, se había olvidado que no le habían robado las alhajas porque no estaban ahí. Entre cosas que le dice al juez, vamos a ver algunos detalles, pero entre las cosas que le dice al juez... ¿Esto dónde se publica? ¿Cómo es? Esto, bueno, esto estamos leyendo, es verdad, estamos leyendo El Liberal. Del 1 de junio de 1908. Podríamos empezar con la sesión cosas que decir a un juez si te acusan de un... pero lo cubren todo, el ABC, bueno, y lo cubren todos los días porque llegan cables del juicio, ta, ta, ta. Pero lo que dicen, dice, esto es Madame, Se acercó uno de ellos y los otros quedaron un poco rezagados. Al verme con los ojos abiertos, me echó las manos al cuello al mismo tiempo que me decía... Marta, tu papá ha vendido unos cuadros. Dinos dónde está el dinero. Pensando que eras la hija, ¿no? Ah. O ella contando que... Ta, ta, ta. Sin duda en la oscuridad me había confundido con mi pobre hija. Yo entonces, aterrorizada, por señas le indiqué el cajón donde se hallaba lo que buscaban. Enseguida me pusieron algodones y un pañuelo en la boca. Y el más joven subió sobre mi lecho queriendo abusar de mí. Pero además curioso que dice que en la oscuridad la confundió a la hija, pero luego por señas le indicó. No, tenía ahí una habilidad peculiar. Las manos luminosas. Sí, las manos fluorescentes de... En un supremo esfuerzo me defendí de aquel monstruo y en aquella lucha perdí el conocimiento. Y ahí fue que después se despertó. Tata. Pero en otras declaraciones que recogen otros periódicos, dijo que ella se despierta amordazada, empieza a escuchar a la madre en gritos y por la tristeza de estar viendo sufrir a su madre de que estaba en una agonía, la mata. Pierde el conocimiento. Ah. O sea, ella pierde el conocimiento por escuchar a la madre agonizar, porque se le sube un tipo a abusar de ella, qué sé yo. Claro, es un buen momento para perder el conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, realmente es una historia con mucho, mucho jugo. Yo creo que hay que traer más detalles. Mucho jugo, mucho vino, me parece que tiene esta historia. Porque este es todo un personaje. Pero, y lo, entonces murió... murió la madre de ella. La madre, Marta, la no. Hija estaba afuera. Marta estaba afuera. Murió el esposo, murió Alphonse y la madre de ella. Y claro. Happy. Claro, pobre Happy. Pero bueno, total, que después termina el proceso, la absuelven a Meg y ella se va a vivir en Inglaterra, escribe sus memorias, donde cuenta ahí todas sus cosas, muere ahí en Brighton. Pero bueno, debe tener unas memorias interesantes. Unas memorias interesantes. Un personaje muy interesante, el que creo que igual tenía alguna afición, tenía alguna cosa ahí aparte, era arte. Escritora, pintora. Aparte de matar gente, ¿sí? Aparte de matar gente. Ella provenía de una familia muy acomodada y eso, y tenía esa afición de la Belle Époque, de rodearse de. De gente desnuda. Bueno, y hasta aquí la actualidad, y yo creo que mismo nos podríamos saludar, podríamos hacer una reverencia ahí un poco a la audiencia y marcharnos. Igual está bien, es una actualidad que tiene 100 años, pero. Bueno, pero es lo que nos da, es lo que nos, lo da, que nos da el señor de bigote. Bueno, nada, hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Muy buenas. Muy buena. Muy buena. Eso lo pones al principio del programa. Lo corto y lo pongo al principio.